about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, estamos en una nueva edición de Derecho de Piso. Hoy nos acompaña, bueno, hoy tenemos el estudio bastante, con bastante gente. Está el doctor Jorge Martín Irigoyen, el doctor Mauro Ricardo Rossi, el doctor Alexander Rodríguez, del estudio jurídico Martín Irigoyen Rossi y Asociados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá estamos, gracias por invitarnos. También está Mercedes García y la doctora Carmen Crifatón, de ADEPRO. ADEPRO es... Asociación Civil Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal de la República Argentina. Es una maravilla. Yo hace 10 años que trabajo con esto, todavía no me lo acuerdo. Es clarito, es clarito. Reconozco mi culpa y pido disculpas también por eso. Está bien. Vamos a empezar con vos, Martín. Ustedes son el estudio responsable de haberle, como dice la gente, de haberle ganado la pulseada a la FIP. Contame un poquito, ¿qué disposición es la que ustedes consiguieron, qué resolución es la que ustedes consiguieron que se revoque? Nosotros lo que logramos revocar es ni más ni menos que los administradores de edificios, de consorcios, no sean agente de información para la FIP. Un fallo de segunda instancia de la Sala 2 de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo, que fue avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indica que ya no es más obligación por parte de los administradores de consorcios el tener que informar a la FIP acerca de distintas cuestiones de los propietarios de las unidades funcionales. Fue un fallo realmente muy interesante porque se basó principalmente en la ley de propiedad horizontal. Así que bueno, lo dejo acá a mi colega Mauro para que siga él. Bueno, Mauro, a ver, acercate un poquito el micrófono. Contame, Mauro, ¿cómo fue litigar contra la FIP? O sea, de todos modos, es como en algún momento ustedes dijeron, es una hormiga contra un elefante, ¿no? Y más o menos, básicamente no solo fue fácil litigar contra la FIP, sino que también se nos hizo muy difícil porque en primera instancia el juzgado no hizo lugar al reclamo impetrado por la Cámara y rechazó la demanda diciendo que el amparo no era la vía para dilucidar este tema. Eso fue, digamos, muy costoso para nosotros porque tuvimos que ir a la Cámara en apelación y poder revertir todo esto entendiendo y sosteniendo, como lo hacíamos en la demanda misma, que esta era la vía idónea para poder dilucidarlo, y bueno, así lo entendió en un fallo que creo que fue muy importante y además muy claro. La Sala Segunda se expidió en cuanto al fondo de la cuestión, hizo lugar al amparo como medida también, y esa fue la sentencia. Tardó la Corte un poco más de un año en hacer suyos también los fundamentos de la Cámara y confirmar el fallo de la misma. En los dos casos, tanto en la Cámara como en la Suprema Corte, fue por unanimidad, sí, ¿se habían comentado? Sí. Eso desde Cámara, el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de usted, ¿eso significa algo? Desde el punto de vista jurídico significa que teníamos razón, que la Cámara estaba en lo cierto al alzarse contra estas disposiciones en defensa de los administradores. Estamos hablando de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividad Simulera. Sí. Exactamente, correcto. Y de los propietarios también, porque en definitiva, obliga, bueno, para los que no recuerdan, la FIP a través de una serie de circulares y resoluciones obligaban a los administradores cada 6 meses a enviar una planilla, bajo una sanción de multa, si no lo hacían, de informar qué propietarios eran los que pagaban las expensas, quiénes pagaban más de determinada suma de dinero, y otras cuestiones. ¿Qué pasó? El fundamento de la Cámara creemos que fue muy acertado, porque lo que sostuvo fue que los administradores son mandatarios, y justamente lo que hacen los administradores es ocuparse de las partes comunes del edificio. O sea, es lo que administran es el patrimonio del edificio. Lo que nosotros como estudio y patrocinantes de la Cámara dijimos en nuestra presentación, o sostuvimos en la presentación, fue que los administradores solamente se encargan de las partes comunes. Entonces, esa figura no encaja para la de la agente de información de la AFIP. ¿Por qué? Porque la figura del agente de información versa sobre aquellas cosas, aquel profesional que pasa por sus sentidos, o sea, que está emparentado con lo que está tratando. ¿Qué significa esto? Un administrador lo que administra es la parte común. No tiene por qué informar cuestiones de la propiedad privada que son ajenas a su función de administrador. Entonces, y esto tiene que ver con las garantías individuales de las personas, y creo que es muy importante, porque el poder de policía siempre lo tiene el Estado, y en algunos casos lo delega, como los escribanos, para que informe acerca de las escrituras, pero bueno, el escribano tiene un colegio de escribanos, las escrituras pasan por sus sentidos. Ahora bien, el administrador, a nuestro entender, no entraba en esa figura. Y hay que tener mucho cuidado cuando se delega ese poder de policía, que principalmente es del Estado, porque si no se puede cometer muchos abusos y además de desinformación, porque una información que no es fehaciente puede terminar desinformando. A ver, por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Qué datos le pedían al administrador? Que ustedes consideran, a ver, Alexander, ¿qué datos le pedían al administrador que ustedes consideran que no son las cosas que pasan por su sentido y no lo podía ofrecer? En primer lugar, lo que recababa la AFIP, lo que intentaba la AFIP por intermedio de estas resoluciones, era recabar informaciones referidas no solo al monto de las expensas, que era lo que en su momento impulsaron o informaron quienes impulsaban estas resoluciones, sino que además intentaban conocer la propiedad, o sea, la titularidad de dominio, la identidad de la persona que pagaba las expensas. Cualquier habitante de la ciudad que viva en un edificio sometido a la propiedad horizontal se va a dar cuenta que en muchas ocasiones los departamentos están alquilados o viven familiares de quienes figuran como titulares y son ellos quienes terminan abonando las expensas con gasto. Estaba pidiendo algo que de última obligaba al administrador a ser de policía y de tener que andar investigando cosas que en realidad no era de su incumbencia. De última se le podía decir, esto no es de su incumbencia. Exactamente. Además, el administrador, para poder brindar esa información, tenía que terminar solicitándosela a los propietarios. Entonces, se terminaba generando también una suerte de roce entre el propietario con el administrador, porque el administrador tenía que andar persiguiendo y pidiéndole al propietario que le... Bueno, a nosotros nos han venido con esa cuestión y muchos estaban en desacuerdo, porque no querían brindar ese tipo de información privada, si se quiere. Entiendo. Y ahí se generaba el conflicto con el administrador de que no podía cumplir con lo que les estaban exigiendo. Exacto, y un punto más a esto era que el administrador, por la información que estaba brindando, era sujeto a que se le aplicara una multa para el caso de incumplimiento o que el incumplimiento fuera defectuoso. Multa esta que estaba librada al arbitrio de la AFIP, que eran ellos quienes iban a decidir en qué tipo de falta había incurrido el administrador. De hecho, bueno, hubo muchos administradores que no han presentado eso. No sé si se hizo multa, de eso no tenemos conocimiento. Nosotros no tomamos conocimiento. Ahora, el tema de las multas, y con esta última pregunta cerramos el primer bloque. El tema de las multas, al haber sido derogada estas dos disposiciones, ¿qué pasa con las multas? Aquel que no incumplió y la AFIP le puso alguna multa. Nosotros consideramos que las multas, obviamente, con este fallo quedan sin efecto, porque como todo fallo que declara inconstitucional una normativa, o sea, se retrotrae las cosas hasta antes de la existencia de esa normativa. O por lo tanto tiene derecho inclusive a a reclamar a la FIP la devolución de los, montos percibidos por... Exacto, mal percibidos y abonados en concepto de multa. Bueno, te cuento, Mercedes, que va a haber una primicia muy importante porque al estudio de Martín Irigoyen, Rossi y Asociados le encomendaron otra tarea. Bien. Y bueno, nos van a contar, un poquito más adelante nos van a contar exactamente qué tarea es esa, y yo creo que la comunidad consorcial se va a quedar bastante asombrada, porque va a ser una primicia de este programa. Perfleja. Vamos a pequeño perpleja se va a quedar. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, chicos, estamos en el aire, estamos otra vez en... volvimos a Derecho de Piso. Y Mercedes, ¿qué te parece este desde el punto de vista de los propietarios? ¿Qué te parece lo que estaban contando acá, tanto Martín Irigoyen, como Rossi, como Rodríguez? Con relación desde el punto a la FIP, sí. Bueno, nosotros en la asociación tenemos consorcios que se autoadministran. Por ende, entonces esa tarea también lo hacían los administradores y venían con este impedimento de que no lograba que la gente le pudiera brindar ese dato. O sea que creo que sí, que está bien, está buena. Entiendo. Entiendo que fueron autorizados con el tema de los cursos. Sí. ¿Cómo les fue con el tema de los cursos? Bien, sí, estamos brindándolos, sí. Están brindándolos. Sí. Venimos con los clásicos desde... desde el 99 que comenzamos. Sí, tenemos. Que la gente, cuando ustedes le brindan a los administradores profesionales. También. ¿Qué nivel se encuentran con administradores profesionales? ¿Qué nivel de estudios, de preparación se encuentran en la gente que se acerca a tomar el curso? Y muchos sí tienen, o sea, por la experiencia de administrar. El tema es que ahora vienen habido con el tema de la ley nueva. Ahí están muy desinformados. No sé si desinformados, sino que tienen varias... muchas campanas sonaron. Tienen conceptos confusos. Me parece que es la idea. ¿Confusos sobre qué temas, por ejemplo? Básicamente sobre la duración del mandato, la remoción, el seguro de caución. Esos son los temas más importantes. ¿Vienen con un nivel de información adecuado, poco adecuado, muy adecuado? El nivel es, yo creo que es un nivel de desinformación. Están desinformados o mal informados, pero con relación a esto, o sea, lo que se venía haciendo, aplicando, lo traen, lo tienen. Sí, ¿y a qué atribuyen ese grado de desinformación o mal información? Y yo creo que los medios contribuyeron bastante. Encontramos titulares, por ejemplo, ahora es mucho más fácil echar al administrador. Con los 2/3 de los presentes podemos echar al administrador. Claro, eso es maravilloso, quien lo escucha obviamente es la panacea para un consorcista. Pero la ley no dice eso. Ni la 13.512, ni la 941, ni la 3254. Ninguna norma dice eso. Entiendo. ¿Qué plantean los propietarios? Vamos a plantear como... ¿Viste como esta cosa antes de Cristo y después de Cristo? ¿Qué plantean los propietarios después de la ley Abrevalla? ¿Hay nuevos planteos? ¿Se plantean cosas nuevas? ¿O vienen con las mismas quejas y los mismos problemas? No, los planteos son básicamente los mismos. A ver, ¿cuáles serían? Las filtraciones, los problemas típicos de vecindad. Los problemas son básicamente los mismos con relación a los planteos contra los administradores o consejos de administración. Quizás se agudizan un poquito más, porque con todo esto que yo estaba diciendo hace un ratito de la publicidad, o la mala publicidad, o la excesiva publicidad que se le dio al tema, quizás un poco exagerada, la gente creó una expectativa que realmente no es así. Entonces, bueno, la gente viene con cierto derecho a creerse que yo solito puedo echar a mi administrador. Y bueno, entiendo. La ley no dice eso. Entiendo. Y... ¿eso es bueno o es malo, que solito puede echar a mi administrador? Es malo, básicamente. ¿Por qué? Y bueno, es interesante, supongo, porque son una asociación de defensa de los, es malo porque, de digo, los propietarios, ¿no? ¿Por qué piensan que es malo? Es malo porque siempre hay en todo edificio algún grupo de copropietarios que tienen ideas quizás trasnochadas y se sientan con derecho de avasallar las mismas normas de la 13.512, de la ley de propiedad horizontal. Entiendo. Entonces nos encontramos con edificios autoconvocados, con propietarios que se reúnen 20 o 30 sin reunir la mayoría, ni el quórum ni la mayoría reglamentaria, para remover al administrador. Hay que leer la ley, básicamente es un tema de estudio, hay que leer la ley, hay que informarse. ¿No adolecerá de algún defecto la ley, doctora? La ley adolece de muchos defectos, sí, la ley adolece de muchos defectos y está en etapa experimental. ¿Cuál es la posición de ADEPRO con respecto a, ya que el tema prácticamente nos está arrastrando, al tema del mandato en un año? Hasta un año, dice el mandato. Sí, sí, la renovación después del año. ¿Cuál es la posición de ADEPRO frente a esa cláusula, frente a ese artículo? Yo creo que es correcta. Sí. Así es correcta. Como está planteado, ustedes lo ven correcto. La ley dice clarito, hasta un año. Entiendo. Es clarísimo en ese sentido la ley. Entiendo. Y ustedes lo ven correcto. O sea, estoy hablando del punto de vista político. Desde el punto de vista político es correcto. Hasta un año. Bueno, de hecho, cuando vienen a hacernos las consultas que van a tener para nombrar un nuevo administrador, se aconsejaba en ADEPRO directamente, cuando van a tomar al administrador en el acta de asamblea, estipular el tiempo del mandato, para que luego después, llegado a la otra asamblea ordinaria, pueda llegar a tratarse nuevamente la continuidad o no. Entiendo. Como parte del curso que ustedes están dando por este tema de la ley 941, ustedes invitaron al legislador Sergio Abrevalla, que fue el autor de la ley. Sí, sí. Yo conversé con vos en algún momento y vos me dijiste que le iban a hacer algunas preguntas sobre el tema de la autoadministración, en la cual tenían alguna queja. ¿Esa queja se la pudieron expresar? ¿Él la pudo aclarar? No, el tema sobre surgió... el tema de la autoadministración, ¿no? ¿Cómo quedaba la autoadministración con la nueva ley? Claro, no. Lo que se planteó ahí fue la colegiación. Ajá. Que decían que iban a desaparecer los autoadministrados. Pero no, él nos dio la tranquilidad de que no, que eso se iba a continuar haciendo. O sea que no. Entiendo. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema de que el administrador voluntario que no se inscriba al registro puede tener una multa de hasta 10 salarios mínimos de un encargado? Para dar una idea a los oyentes, son más de 20 mil pesos. Sí. Excesivo. Excesivo. Y un tanto excesivo. Sí, claro. Lo que pasa es que la ley dice ¿eso que... ¿eso no desalentaría tanto... la autoadministración? No creo, no, porque lo que nosotros tratamos de informar es que se acerquen a empadronarse, a sacar su matrícula, es lo mínimo que deben presentar. Entiendo. La ley no tiene otro requerimiento más que inscribirse. ¿Por qué no le dicen a los oyentes cuál es ese requerimiento? El requerimiento es inscribirse en el registro público de administradores. ¿Unidos de...? el libro, fotocopia, fotocopia de, bueno, del documento, de su documento, del DNI, el acta, fundamentalmente del acta donde conste que es el administrador del consorcio y que su administración será ad honorem. Entiendo. O sea, ustedes no entienden que la ley, así como está planteada, perjudica a la autoadministración. Específicamente a la autoadministración, no. Entiendo. Quizás perjudica a los copropietarios en otros aspectos, pero ¿en qué aspectos, por ejemplo, los perjudica? Perdón, perjudica a, a los administradores en el ejercicio de sus funciones, digamos, en la función administrativa. Entiendo. Bueno, pero los propietarios también, si es que el tema de los seguros y de... Porque ya en aquella oportunidad lo habíamos hablado, Claudio, sí, que quizás eso va a hacer encarecer más las expensas. Sobre todo sobre el tema de caución. Sí, sí, sí, porque se van a compartir los gastos. Encubierto, ¿no? Se van a compartir, el administrador. ¿Ustedes no consideran que el administrador va a absorber el seguro de caución, el costo? De ninguna manera. No. Yo no creo que ningún administrador, no, de forma voluntaria... No, porque es muchísimo. Asumo seguro que consorcios es carísimo. Entiendo. O sea que al final van a subir las expensas. Ah, sí. Y todo este papeleo que se va a generar alrededor de las administraciones, algunos administradores dicen que van a tener que poner un empleado más, en fin. ¿Ustedes lo ven que también se va a volcar en las expensas? ¿De alguna manera va a ser inevitable que se vuelquen las expensas? Sí, por supuesto. Por eso decía, sí, encubierto no, va a ser impacto. ¿Y cómo se podría haber evitado esto desde la ley Abrevalla? No sé si la ley... La gente, lo que buscaba era, de alguna manera, controlar a los administradores que bajen las expensas. ¿Qué es lo que falló? Doctora. No, yo creo que la ley, digamos que el ánimo del legislador siempre fue bueno. Se basó en casos prácticos y sobre casos prácticos se redactó la ley. Uh-huh. La intención fue buena. Yo creo que esto es un punto de partida, esta norma es un punto de partida para algo más importante, que es la reforma, la gran reforma de la 13.512. Claro. Aparte, Abrevalla mismo nos dijo en esa charla que tuvimos, de que se va a ir trabajando sobre los errores, si hay que modificar cosas o hay que cambiar o implementar cosas nuevas, se va a hacer, o sea, va a ir sobre la marcha, digamos. Se van a hacer, se van a seguir haciendo reuniones para seguir viendo... De hecho, va a haber un testeo para ver si está funcionando. La comisión de seguimiento. Exacto, sí. Va a estar ahora para el mes próximo, donde tenemos que asistir para proveer información. Bueno, Martín Irigoyen, y yo estoy recontra... A mí me encanta charlar con las chicas, pero estoy recontra impaciente saber cuál va a ser... ¿Qué nos va a dejar pasmados? Así que después del corte los comprometo para que me expliquen cuál va a ser la primicia y qué es lo que va a sacudir. ¿Cómo dijiste? ¿Pasmado dijiste? ¿Asombrado? Y asombrado, pasmado. Pero si querés seguimos charlando con las chicas. Siempre es simpático, ¿no? Charlar con las chicas. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico tewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, estamos otra vez en Derecho de Piso. Yo quería que siga un poco el debate. En el bloque anterior me arrepentí de haberme interrumpido. Porque me pareció que el mejor... Está bien, nos vamos a pelear. Pero nos vamos a pelear en el último bloque. Bueno, Martín Irigoyen. Bueno, nosotros hemos sido muy respetuosos y no hemos interrumpido. Así que, por lo menos en este bloque, dejémoslo reciprocidad. Dejémoslo exponer y después nos rompemos los cuernos todos. Bueno, nosotros estamos patrocinando a la Cámara de la Propiedad Horizontal, actividades inmobiliarias, y nosotros consideramos que la ley es absolutamente inconstitucional. Además de violar garantías que son muy importantes, como es la libertad de trabajar y otras cuestiones. En realidad nosotros tenemos que partir de la base que la reglamentación y la resolución y la ley abrevaya es una ley de la ciudad de Buenos Aires y trajo cambios tan grandes, diametralmente opuestos a una ley nacional como la ley de propiedad horizontal. Entonces a nosotros nos parece que se ha violado la supremacía federal. ¿Qué significa esto? Si hay una ley de la nación, no puede venir una legislación de una ciudad o una legislación provincial a reformar una ley que es para todo el país. Esa es la base del sistema federal. Entonces creemos que lo que se ha hecho tiene conceptos erróneos de raíz. Cuando decimos que viola la libertad de trabajar y de ejercer toda industria lícita, yo le pregunto a cualquiera de los que estamos acá, yo soy abogado profesional, cuando viene un cliente a un estudio mío, yo no le tengo que mostrar cuál es mi patrimonio. A partir de las entrevistas que tenga conmigo, verá la idoneidad o no que tengo en mi profesión. Me parece que discriminar a personas que quieren trabajar, en este caso los administradores, por lo que tienen o no en su patrimonio, yo creo que sin ninguna duda es violatorio de derechos totalmente consagrados, no solamente por la Constitución Nacional Argentina, sino por cualquier país libre en el mundo. Por otro lado, sostenemos que la reglamentación de la ley Abrevaya y la ley Abrevaya también parte de un concepto erróneo en cuanto a la figura del administrador, queriéndola equiparar prácticamente a un servicio público. Como si fuera una empresa telefónica que brinda servicios a todos los consumidores a mansalva, y en realidad se olvidó que la ley de propiedad horizontal justamente establece que los administradores son mandatarios. Entonces, en el Código Civil está regulado toda la cuestión relativa al mandato, y muy lejos está del mandato de un servicio público. Justamente la base del mandato es la confianza y la buena fe. Y esta ley que aparentemente, yo también soy propietario, vivo en propiedad horizontal como todos los que estamos acá, entonces también estoy hablando como propietario. Esta ley trae cuestiones que también contra los propietarios puede ser, hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque obliga en cuanto a que las cuentas bancarizadas, los cheques sean firmados obligatoriamente. Hay consorcios que lo pueden decidir libremente en una asamblea, decir, bueno, a partir de ahora los cheques que hagan los administradores van a tener que ser firmados por uno de los que están en el consejo de propiedad. Brillante, voluntario, me parece perfecto. Si alguien quiere asumir ese control y ese riesgo, porque también es un control, pero es un riesgo, porque yo jamás a ningún cliente mío que viva en propiedad horizontal lo asesoraría a que firme un cheque junto con un administrador por cuestiones de su edificio, porque lo hace corresponsable indirectamente de una actividad que es arancelada, que es la del administrador. Es como que obliga a haber un coadministrador ad honorem. Por otro lado, también es contradictorio con el tema del mandato que tienen los administradores, porque si los administradores, ¿cómo pueden administrar un patrimonio si no pueden disponer del patrimonio? Para todo esto también había remedios antes. Obviamente que la ley de propiedad horizontal, que fue una excelente ley que duró 60 años, tiene que ser reformada. Sin ninguna duda, nosotros estamos totalmente a favor de una reforma. Pero tiene que ser una reforma pensada y para todo el país. mucho cuidado con cortarse cada jurisdicción por la suya, porque me parece que acá va a haber unos dolores de cabeza que ni les cuento. Seguramente Abrevalle habrá tenido las mejores de las intenciones, pero a veces también, cuando, por más que haya buenas intenciones, se pueden cometer errores. Y lo que sí está bueno es que nos está trayendo en esta mesa de debate esta cuestión y estamos sacudiendo un poco una ley que lleva 60 años. Y creo, y vuelvo al tema que en el bloque anterior se habló de que los administradores se los trató como profesionales, no es cierto, no todos los administradores son profesionales. Ojalá que a los administradores los empiecen a tratar como profesionales y ojalá que exista también una colegiación, porque creo que eso va a dar un mayor control para la actividad. Por otro lado, también, como bien decían en el bloque anterior, el seguro de caución o el seguro de responsabilidad civil, yo les puedo asegurar que prácticamente hace inviable el tema de los honorarios, que se mantengan los honorarios de los administradores. Entonces, obviamente que supuestamente hubo buenas intenciones en querer poner eso a la ley, pero no es la solución. Dejo a algunos de mis colegas por si quieren... Bueno, decir, Rosy, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué ustedes piensan que ahí donde fracasaron otros, vamos a recordar que la IER hizo una presentación que está empantanada en algún lado, la Cámara también hizo una presentación con otro estudio que no prosperó? ¿Por qué piensan que ustedes sí van a prosperar? ¿Cuál es porque nos tenemos fe. Hay que tener fe. Como decía un grande, ¿no? Si yo no estoy convencido de lo que estamos presentando, si no empezamos por nosotros mismos, por estar convencidos del trabajo que hicimos, mal podemos convencer a la Cámara, o la Cámara puede venir a nosotros a encomendarnos una tarea, como es la de la presentación de una acción judicial. No, nosotros somos estamos absolutamente seguros de que tenemos amplias posibilidades de ganar este amparo. Los fundamentos para un juicio por el tema de fondo y un amparo, ¿no? Para el que no conoce. ¿Lo dejamos para el próximo bloque? No, lo decimos ahora. Si no, va a quedar para el viernes que viene. Es una, digamos que si le querés dar, es una gran primicia porque la presentación fue hecha hace escasas horas en el día de hoy. Sí, sí. Así que ya existe una presentación. Existe un amparo que fue presentado en los tribunales del Gobierno de la Ciudad en el día de hoy y bueno, a partir de la semana que viene ya entraremos a ver la suerte que corre la medida que presentamos en nombre de la Cámara. ¿Ustedes esperan una respuesta para el mes de para el mes de octubre? ¿Para cuándo le esperan, Rodríguez? Bueno, en primer medida, o sea, la presentación que hicimos, además de un amparo, pide determinadas resoluciones y suspensiones de, no tanto de la ley en sí, sino de las sucesivas disposiciones que dio la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor. Y sobre estas cuestiones y sobre este planteo específico, sí esperamos novedades a lo largo del mes que va a comenzar este viernes. Perfecto. Es el Benjamín, ¿no? Rodríguez, el Benjamín. El pollo, Alexander, un grande, el pollo. El pollo, me dice. Bueno, pero más allá de la fe y de que se tiene fe, ¿ustedes piensan que hay un ángulo de ataque, hay algo que va a asegurar el triunfo? No, nosotros nunca podemos asegurar el triunfo. Porque sería, la verdad que no. Eso es lo que la gente lo vuelve loco cuando dice, doctor, necesito hacer un juicio. Sí. Eso es lo que lo vuelve loco. No, porque sería un mal abogado. Yo creo que tanto en medicina como en... Código de ética. Claro. No, pero tanto en medicina como en judiciales, ¿no? La gente piensa que uno va con una demanda y se hace justicia, generalmente piensa para su lado. Claudio, 3 años atrás viniste a nuestro estudio cuando arrancamos con la acción contra la fe. Es verdad, la primera nota le hiciste. Y te dijimos, mira, nosotros consideramos que hay elementos... Contra la FIP. Contra la FIP. Mira, eso es un pescado grande. Al final de 3 años, fíjate que la película terminó de esta forma. Nosotros creemos, ¿por qué? Porque el derecho es lógica, es sentido común. Cuando yo hablo de que vivimos en un país federal donde tiene que haber una hermenéutica jurídica de leyes que estén todas armonizadas, esto es sentido común y lógica pura. Nosotros creemos que hoy por hoy la ley Abrevalle y las distintas resoluciones que han sacado a partir de ella son incompatibles con la ley de propiedad horizontal. Entonces, yo celebro que hoy por hoy se esté debatiendo en el Congreso Nacional el tema de la reforma. Seis diputados nacionales, seis diputados nacionales. No pueden coexistir. Yo les puedo asegurar que esto lo se puede debatir en la Facultad de Derecho, donde quieran, que no pueden coexistir. Además, cuando hablo de violar la libertad de trabajo, en el sentido que a las personas se la midan por el patrimonio que tienen. Yo en la Argentina, es más, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo algún seguro de caución por el patrimonio que maneja la ciudad. Un ministro se le pide eso, tanto a nivel de la ciudad, al presidente de la nación. Tiene que demostrar un patrimonio para ser presidente del país. Tiene que declarar, pero no es condición. Y no, bueno, le pide por otra razón, de 100 mil millones de dólares. Insisto, a mí me parece que un chico de 25 años que quiere empezar a administrar consorcios y vivió siempre con sus padres, o se hizo de abajo solo, ¿qué patrimonio puede tener? Entonces nosotros, que le estamos impidiendo a ellos que administren, a mí me parece que realmente, esto me parece que es gravísimo, porque hoy empiezan por los administradores, mañana van a empezar por los médicos, pasado van a pasar por los abogados, y ojo, señores, esto no empieza acá. Cuando hicimos lo de la FIP, yo te dije 3 años atrás, Claudio, ojo, se están metiendo con la cámara del Gran Hermano y se vienen por todo. Hoy ya no son solamente los administradores, que por suerte hemos logrado la medida. La FIP también ahora le requiere a las agencias de turismo que informen, a los colegios privados, y de acá a poco, porque de acá a poco van a pedir a quienes entran a las estaciones de servicios, a los baños. Nosotros estamos a favor, obviamente, de que haya una cultura tributaria, de que la gente pague sus impuestos. Pero ojo cómo, y ojo con esa delegación del poder de policía. Entiendo. Bueno, acá Lucas, nuestro operador, nos alcanzó un mensaje de Gonzalo Acuña. Dice: grato escuchar que consideran que la ley 941 tiene muchos defectos. Eso es lo que opina un propietario sobre algunas de las cosas que escuchó. Chicas, volvemos a ustedes. Siempre con las chicas es lindo volver. Volvemos a ustedes. ¿Qué opinan de lo que escucharon? Básicamente, para apoyar un poco lo que decía el doctor, y aportarle un dato que supongo que conocerá, sobre finales del año pasado, cuando estuvo por legislarse la norma, en el Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados se debatió el tema y se expidió el instituto y se expidió el Colegio Público justamente en contra de la norma, justificándose en la inconstitucionalidad de la misma. Por no poder coexistir una norma del gobierno del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que modifique una ley nacional. Justamente, nosotros por eso nos consideramos que la acción que nosotros promovimos a partir de las resoluciones, nosotros cambiamos el ángulo jurídico de la cuestión. Nosotros partimos desde la raíz, que una legislatura de una ciudad no puede modificar, porque indirectamente termina modificando una ley nacional. Entonces, doctor, pero ¿no termina aportando cosas a la ley nacional, a la 13.512? En algunos aspectos, sí. Claro, porque hay cosas que no están previstas en la ley. Por supuesto, pero tiene que haber una red. Pero mientras tanto, porque hasta que ahora se lleve al Congreso, que seguramente va a demorar 2 o 3 años, como demoró esta. Sí, pero lo que no puede hacer es contradecirla. Una cosa es aportar, otra cosa es contradecir. Sí, yo la veo como que aporta. Ahora, bien, el tema del seguro que de tanto se habló. Abrevalle y bien el doctor Gallo dijo que si hay que volver atrás en ese sentido, se va a rever la situación. Además, no se va a dar eso porque no se puede. Monetariamente no se puede, pero sí un aval bancario, que era lo que habíamos hablado en alguna oportunidad, o presentar algo como aval. ¿A usted le gustaría que cuando va a pedir un trabajo o cuando lo consultan por una cuestión profesional, le digan: señor, muéstreme su patrimonio? Si voy a manejar dinero como maneja el administrador y tengo que estar atrás para ver si este mes me pago las cargas sociales. No nos olvidemos que los administradores... Eso se puede controlar. ¿Y sabes qué? Sí, volvemos muchas veces volvemos, no nos dejan, doctor. ¿Sabes a dónde volvemos? Al tema del mandato. El mandato es una relación de confianza. Sí. Es una relación que tiene que... Lo que equivocamos es quizás al momento de elegir la administradora. Exacto. Muchas veces cuando llegamos a la elección, y me ha pasado en mi edificio, miramos a ver cuáles son los honorarios. Y quizás el administrador que nos cobra 100 mangos menos es aquel que decidimos que va a ser el que maneje el patrimonio de todo nuestro consorcio. Entonces, por 100 pesos o X suma, definimos una contratación. Claro. Entonces, lo que tenemos que volver es a la fe, es volver a buscar y a saber ir a las raíces, a tratar de investigar más quién es ese administrador, si realmente nos representa. Nosotros recomendamos eso cuando van a tomar uno. Y tener administradores idóneos, que los hay y muchos. Hay. Entonces, por supuesto que los hay. En la bolsa esa no podemos, si no es como los abogados, no podemos juzgar a los abogados o a los médicos por los malos, caer todos los que son buenos. Lamentablemente es así, pagan justo por pecadores. Pagan justo por pecadores, pero tenemos que volver al inicio de todo y tenemos que volver a tratar de que exista y que el administrador no sea un enemigo nuestro, sino que sea, al contrario, un aliado. Nosotros no vemos que sea el enemigo. No, no digo que... No es el enemigo, el administrador. La tarea del administrador es una tarea ingrata realmente, porque no se basa en la confianza, se basa en la desconfianza. Totalmente, estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa? El administrador maneja fondos de terceros. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. El lugar donde se tiene que debatir las cuestiones del administrador es defensa del consumidor. ¿Ustedes creen que ese es el ámbito? Nosotros creemos que el gobierno, que la ciudad, en este caso, tiene que sacarlo del ámbito de defensa del consumidor. Porque ¿qué tiene que ver qué tiene la vida consorcial de propiedad horizontal? Que no es solamente el tema de lo económico, sino del ladrido del perro, ruidos molestos, malos. ¿Qué tiene que ver con el lugar donde se debaten los abusos de las empresas, algunas monopólicas, por los servicios que prestan a sus clientes? Consumidores de bienes. Que no son consumidores. Ahí está. Martín, yo te quiero plantear, yo voy a hacer un poquito de abogado de las chicas, porque siempre... No necesitan, se defienden bien, vos me parece que te gustan las chicas. Bueno, yo te quiero plantear dos problemas que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, que son recurrentes, y no quiero hacer una generalización porque son determinados casos que pasan así y que, bueno, han generado la situación en la que estamos en este momento. Uno, el administrador no se quiere ir. En el consorcio no lo quieren, pero no se quiere ir. Para que pensemos una solución. La otra, 8 meses no pagó aportes y contribuciones. Denuncia penal. Denuncia penal. Pero estamos de acuerdo que eso existe, y no dicho por las asociaciones de propietarios. Cuando hablas con un administrador... Hay infinitas denuncias al respecto. Sí. O sea, el ámbito está donde dilucidar esa cuestión. Señores, si un administrador no paga aportes y en las expensas circulariza que los pagó, denuncia penal, porque eso es una estafa. Entonces hay una figura legal que los protege. En cuanto al administrador que no se quiere ir. Que no se quiere ir. Bueno. Porque por eso surge el tema del mandato del año. El tipo no se quiere ir. Se puede, bueno. Hace connivencia con una los se consejos. Puede, no consigue la mayoría. Bueno. Y los copropietarios no consiguen bueno, la mayoría. Se puede modificar, bueno, se puede modificar el régimen de mayoría, pero lo que no puede hacerse es el tema de un gobierno de minorías tampoco. Porque eso también es peligroso para los propietarios. Totalmente. Entonces, ojo con eso. Yo creo que lo que se tendría que pensar es un sistema en donde sí exista un plazo, tal vez, para la duración de ese mandato, pero con cierta tolerancia, porque también la cefalía creo que puede llegar a ser gravísimo. Si nosotros nos dejamos guiar por la ley Abrevalle, por las distintas resoluciones, automáticamente, si por H o por B una asamblea no se convoca, puede quedar acéfalo también el consorcio. Después, ¿quién le paga al encargado? ¿Quién le paga...? La ley le da el remedio legal, el anexo del decreto reglamentario. La ley de la ciudad. De la ley de la ciudad, que todos convivimos, que quizá próximamente sea declarada inconstitucional, conforme la suerte que tengan los colegas. El decreto reglamentario, el anexo del decreto reglamentario prevé exactamente que vencido el plazo del mandato del administrador, si el administrador no convoca, los copropietarios tendrán la posibilidad de autoconvocarse. Bueno, hay una realidad también en estas situaciones, en estas soluciones que quiere dar la ley. Nosotros teníamos gente de la Cámara que nos consultó en su momento, nos planteaban esta situación que también es un caso testigo que podemos hablarlo desde el punto de vista de los administradores. Tenemos un administrador que no consigue la renovación, que no consigue la mayoría, y los vecinos que se autoconvocan. En el medio, en este periodo de tiempo, entra una demanda en el consorcio. Se cae una maceta de un balcón y mata a un nene de 6 años. Hay una cuestión urgente para resolver. ¿Da una solución la ley para estos casos? O sea, ¿ayuda a los copropietarios? ¿Ayuda a la vida del consorcio esta situación? De designar un nuevo administrador. Te hago una pregunta. Pero, a ver, estas situaciones, decime la verdad, sí. Si estas situaciones, según como las regula hoy por hoy la ley nacional, la 13.512, que dice, bueno, si usted no se renueva, si su plazo se venció, administrador, es necesario para que el consorcio siga funcionando, usted tiene que ejercer su mandato. Me parece que la solución del Código Civil, que es una solución de hace 200 años, que la ley 13.512, que es una ley que tiene 60 años, sobre la base en la cual la ciudad de Buenos Aires hoy es la ciudad que es, porque hoy solucionó, recordemos a la gente que la ley de propiedad horizontal solucionó un problema de vivienda que tenía nuestro país y permitió el desarrollo que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires, que hoy tiene Rosario, que tiene Córdoba. Esta ley tiene una solución, es mejorable desde ya, sí. Pero me parece que lo que han querido hacer no tiene esa calidad, no es tan brillante como la 13.512. Quiero introducir que no es tan brillante como la 13.512, sí. Por supuesto, desde ya le estamos diciendo que es un punto de partida claro. Para lograr de una buena vez la modificación de la 13.512. Hablando de la modificación de la 13.512, ustedes habrán observado, nosotros publicamos una pequeña síntesis en Pequeñas Noticias de esta semana. Habrán observado que este proyecto de ley, entre los cuales está la diputada Yudice y otros diputados más, una de las cosas principales que propone es que los administradores taxativamente no participen de paritarias. ¿Cuál es la opinión de ADEPRO sobre este tema? Y es lo que veníamos hablando justamente, porque los propietarios no nos sentimos representados en paritaria por las distintas cámaras o las otras entidades que se sentaban para defendernos. Entiendo. En definitiva, la patronal... ¿Estaban haciendo algo? ¿Ustedes tenían algún proyecto? ¿Estaban haciendo algo para el tema de paritarias? ¿Para buscar una solución a este problema de la representación paritaria? Sí, bueno, la idea es una presentación judicial, que será en su momento. ¿Que tenemos otra primicia? ¿Se tiene que transcribir? ¿Están empezando? Ni. Se tiene que transcribir. Lo que pasa es que... Garrosi, medio como que... Abro el nombre de esta asociación y de otras asociaciones que también estamos trabajando de manera conjunta. Ajá. ¿Están trabajando en forma conjunta? Sí, a los con efectos, el resto de las asociaciones. Sí, para hacer para lograr alguna presentación. Para hacer algún judicial. Tipo de presentación judicial. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo están avanzadas esas conversaciones? Están avanzadas. No te podría decir más. ¿Pero por qué? Porque medio como que en este momento no quieren difundir mucho sobre ese tema. Y por ahora no. Entiendo. Saliste elegantemente, te lo voy a decir. Salida elegante. Ahora, bueno, entonces, ¿saben qué? Si los administradores en realidad no representan a los consorcios, entonces, bueno, que todas las provincias. No los representan en paritarias. Bueno, a ver, las paritarias son justamente para fijar ciertas pautas para encargados de edificios, por ejemplo. Entonces, en este caso en particular. Claro. Por ejemplo, entonces, bueno, un encargado de edificio. ¿Trabaja para la unidad funcional exclusivamente o para el consorcio? Yo no digo que los propietarios no tendrían que estar representados, pero también hay un tema también de legitimación, de quién se puede avalar. Sí, por supuesto, la representación, vas a saber cuántos millones de ciudadanos que vivimos en precariedad. Ese es otro tema. Yo no tengo ninguna duda, nosotros no tenemos ninguna duda que los administradores en las paritarias sí tienen que estar. ¿Por qué? Porque ni más ni menos son los que representan a los consorcios de edificios. Si no, estamos cambiando, honestamente estamos cambiando toda la normativa que hay. En eso coinciden tanto el SUTER como los administradores. Sí. Pero... los propietarios no coinciden. No, en absoluto. Pero ya se han hecho presentaciones judiciales. Inés Pérez Suárez hizo una presentación judicial. Intentaron de todas formas parar convenio ya firmado. ¿Qué tendría de novedad esta presentación que haría que tomada o tuviera que tenerla en cuenta y el resto sí, de los actores, si las ¿no? presentaciones no se hicieron a nivel colectivo, esta va a ser una presentación a nivel colectivo. O sea que a nivel colectivo quiere decir de representantes de todas las asociaciones, unidos todos. Entiendo. Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Y sí. para cuándo piensan ustedes que la pueden tener prevista? No te podría decir exactamente. No es para, no. como dice... No venimos a tirar ninguna primicia, Pegarnos una perla, Si supiera con todo gusto, ¿no? Una primicia. No. Si supiera con todo gusto. Vinieron con las manos tendidas. Con la primicia, sí, ya está presentada la demanda. Pero... ya está. Pero sería otra... Es que si te aviso antes, tal vez me asustás y no la presento. Sería otra noticia decir... se presentó una demanda contra la 941 y contra el sistema de representación en paritaria. Eso sería un notición. Te prometemos que para el próximo venimos y son te lo siete días, y te lo contamos. Siete días, esperamos. Vas a tener que elaborar. Para la próxima vez que nos invites. Bueno. Yo quería agregar algo, no quiero tirar una bomba con esto, pero... me parece que la ley Abrevalla y la reglamentación genera un poco el gobierno de las minorías. Y esto, el problema que yo le veo, es que va a generar probablemente mayores roces entre los propios propietarios, los distintos copropietarios, porque ante cualquier problema que haya respecto del administrador, van a terminar entre ellos en una pelea, que ya bastantes peleas hay dentro de los consorcios. ¿Qué es esto? ¿Sería el tema de la representación en paritarias? No, el tema del mandato, del vencimiento y de las mayorías la que se necesitan para las designaciones del administrador. Acá las doctoras ciertos lobbies. Yo les quiero... ¿En qué te basas para... Chicos, para... tenemos que ir cerrando, discúlpenme, pero acá el tiempo es tirano. Tenemos que ir cerrando, pero... Justo que lo ponías entre las cuerdas. Es el argumento definitivo. Gracias, Claudio. Lo dejamos para el próximo programa. Para el próximo programa. Doctores Jorge Martín Irigoyen, Mauro Ricardo Rossi, Alexander Rodríguez, alias El Pollo, la doctora Carmen Crifatón. Y la señora Mercedes García de Adepro, les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Para mí fue un gusto estar con ustedes, charlar. Los comprometo para una próxima vez. Y a los oyentes, buen fin de para todos. Gracias. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias.